Represión y desigualdad social. Frente al mundo tan desigual en el que vivimos, y particularmente en un país donde solo cabe la opinión de las élites populares que controlan todo, se hace presente la represión hacia aquellos que en su derecho a la libertad de expresión desean manifestar su inconformidad por hechos que les afectan directamente. En el afán de lograr sus objetivos personales, los grupos de mayor fuerza en el país, como el gobierno, utilizan la fuerza y los abusos contra un grupo radical que lucha por la igualdad social y beneficios para todos y no solo para algunos. Hoy en día, la libertad de expresión está coartada y solo queda elegir entre hablar y expresar tus ideas antes de que te metan preso o abusen de ti, como los casos palpables de Oaxaca, Atenco, o remontándonos a varias décadas atrás. Un claro ejemplo de represión, el movimiento estudiantil del 68. Hoy la protesta se convierte en denunciar los abusos que de primera instancia fueron otros, y a estos se suman otros más. No cabe duda que a México le falta mucho para consagrarse como una nación verdaderamente democrática, donde exista la igualdad, la tolerancia y el respeto.